Muy bienvenidos en esta noche, hermosa noche para estar delante del Señor y disfrutando este tiempo, estos momentos. Así que seas bendecido por su presencia y con paz en tu corazón, en tu familia. Quería compartir con usted unos poquitos anuncios agregados a lo de las actividades que ya fueron presentadas. Estas tienen que ver con que hoy ya comenzamos con los grupos de discipulado. La mayoría ha recibido una invitación personal para formar parte de alguno de los grupos de discipulado, así que un buen número de personas en cuatro grupos diferentes estamos desarrollando al mismo tiempo los estudios bíblicos para el crecimiento y el desarrollo de nuestra propia vida espiritual. Y todo eso tiene que ver con nuestra vida, en definitiva, la vida que vivimos todos los días. Así que siempre es una muy grata experiencia poder aprender juntos de lo que la Biblia, Palabra de Dios, nos enseña para aplicarla, para poder practicarla y para que eso pueda tener fruto en nuestra vida también, en nuestros vínculos, en nuestro ámbito que es el hogar y la familia. Así que, si usted hoy no pudo estar, creo haber escuchado a varios de los profesores, de los maestros, que solo es posible una ausencia. Que la segunda ya lo mandan a marzo, así que venga a partir del domingo que viene porque están bravos los maestros, parece. Y he visto algunos alumnos que están tratando ya de granjearse cierto favor y, de los profesores porque han traído torta, mate, qué sé yo, factura, no sé todo lo que han traído, pero bueno, no sé si eso va a ser suficiente para torcer la voluntad de los profesores, de los maestros, pero inténtelo al menos. Y si no lo comparte con los demás alumnos, siempre va a estar bueno igual. Así que qué lindo que nos podamos juntar como comunidad y compartir juntos estos tiempos, que no son muy extensos, unas 8 semanas o algo así, quizás una o 2 semanas más solamente para aprovechar al máximo y para repasar, pero ese es el tiempo que vamos a estar desarrollando y son todos los domingos a las 5:30 de la tarde. Así que todavía está tiempo para el próximo domingo. De todas maneras, por supuesto, después que finalice este tiempo, este periodo de discipulado, luego va a haber otros, por supuesto, también, así que no son los únicos ni los últimos que se van a estar dando para que toda la iglesia pueda seguir creciendo entonces también. Pero también en el día de hoy está comenzando un tiempo muy especial para todas las iglesias evangélicas de Argentina y tiene que ver con un nuevo periodo de 40 días de ayuno y de oración. 40 días de oración y alguno de esos días de ayuno. No vaya a creer que es necesario ayunar los 40 días. Pero también es un tiempo muy especial donde guiados por una serie de devocionales, de lecturas, de reflexiones para cada día y de algunas oraciones en particular, todos los creyentes, todos los cristianos en Argentina, al menos la mayoría de ellos, y esto tiene que ver con algunos millones de evangélicos que somos en Argentina, estaremos orando al unísono delante de Dios, bajo acuerdo y proponiendo al Señor mismos temas que tienen que ver con su propia vida, con su familia, su trabajo, su salud, pero también nuestra nación, sus gobernantes y para que efectivamente el reino de Dios pueda seguir creciendo y avanzando en este bendito país, para que entonces esté en una situación muy distinta y muy diferente para todos sus habitantes. Así que están disponibles los cuadernillos, los libros con las lecturas para cada uno de los 40 días. Cada miércoles vamos a hacer un énfasis o una ampliación de lo que en esa semana se está orando. Así que estaría bueno que todos podamos venir el miércoles a las 19 horas para unirnos también en oración delante de Dios como comunidad y como iglesia. Y en este caso estamos queriendo que al menos en cada familia haya uno de estos ejemplares para que la familia lo pueda disponer, si lo va a utilizar al mismo tiempo, si cada uno de los integrantes de la familia lo usará en un momento distinto del día. Pero entonces todas las familias que obviamente se van a comprometer a estar orando durante estos 40 días, entonces van a solicitar uno de estos ejemplares al finalizar la reunión. Está dado en carácter gratuito, por supuesto, y con este propósito y este compromiso. Yo me lo llevo, pero es porque yo también voy a estar orando delante del Señor y mi familia también lo estará haciendo. Así que al finalizar, a ver quién va a querer tenerlos para repartir uno por familia. No, no, no, ¿quién se lo va a llevar? ¿Quién los va a tener para poder entregar uno por familia? ¿Quién anda por aquí? ¿Tanto por aquí? ¿Alguno que se ofrece? Erika, muy bien, Erika los va a tener al final del culto, entonces usted pídale a Erika su ejemplar y lléveselo también. Estamos también con algunas noticias para compartir. Una de ellas tiene que ver con nuestro hermano Elías Pereira. Él viajó para Neuquén a visitar a un hermano que estaba en una condición de salud muy delicada y nos informan que ha fallecido entonces, así que oremos por don Elías y por toda la familia que ha sufrido esta pérdida para que puedan ser fortalecidos por el Señor y consolados por el Señor. Pero así es la familia de Dios, ¿no es cierto? Nos reunimos y, como dice la palabra, compartimos estos tiempos de tristeza y tratamos de sobrellevar la carga que eso significa, particularmente para aquellos que sufren esa pérdida y esa ausencia. Pero también participamos de los momentos de felicidad y de alegría que algunos de los que forman parte de esta comunidad atraviesan. Y esto tiene que ver entonces con el nacimiento de Julieta. Llegó Julieta a la vida de la congregación, la persona más joven y más pequeña de esta congregación. Saben de quiénes son sus padres, ¿no es cierto? Muy bien, Diana y Andrés González, ellos han sido bendecidos con Julieta, la vida de Julieta, así que demos gracias a Dios, nos unimos a este gozo, a esta felicidad y oramos que Julieta siga creciendo sana y guardada, preservada por el Señor para el cumplimiento de los propósitos por los cuales Dios le dio también la vida. Y seguramente apenas se pueda, vamos a conocer a Julieta de manera personal cada uno de nosotros. Así que saludamos a la familia y les bendecimos añadiendo del gozo y de la felicidad que tienen. Y finalmente, el próximo viernes vamos a tener un acontecimiento muy especial como congregación y como iglesia. Nuestro hermano Walter Ulet, él ha sido llamado por el Señor al ministerio pastoral, ya desde hace muchos años. Normalmente es así, uno recibe un llamado muy específico y muy especial y luego pasa un cierto tiempo donde Dios va obrando en nuestra vida, donde nos vamos preparando y capacitando y llega un punto donde Dios dice, bueno, ok, hay que comenzar a cumplir oficialmente estas funciones, funciones pastorales. Razón por la cual la norma, la costumbre en las iglesias bautistas es que se forma lo que se llama un presbiterio, es decir, un grupo de pastores de las iglesias de la zona y de otros lugares de las iglesias bautistas, van a estar aquí el próximo viernes a las 19 horas para examinar a Walter, esto es, hacerle preguntas sobre su llamado, la convicción que tiene de este llamado, cómo fue su conversión, cuánto sabe de Biblia, de doctrina, de eclesiología, de ética. Allí lo van a bombardear con preguntas, pero tenemos a alguien llamado por el Señor, muy capaz y que va a poder responder a todas de manera muy satisfactoria, así que no tenemos temor de nada en ese aspecto. Pero sí le pido que esté orando entonces por Walter. Todos los que pasamos por esas vicisitudes a veces nos tiemblan un poquito las rodillas, ¿no es cierto? Hasta que luego estamos en confianza con los pastores allí y nos podemos desenvolver correctamente. Pero en definitiva tiene que ser un momento inolvidable para él, para Belén, para toda la familia y para todos nosotros también. Es un tiempo en el cual la iglesia nunca tuvo antes. Y ahora vamos a tener entonces un equipo pastoral con el cual poder seguir adelante con la misión que tenemos y la visión que ya está en marcha entre nosotros. Así que tiene que ser de mucho gozo y de mucha alegría para todos nosotros, una satisfacción, una bendición de Dios, por lo cual no es necesario que estemos como iglesia ese viernes, van a estar los diáconos de la iglesia, pero sí que esté orando durante toda la semana para que Walter disfrute ese tiempo entonces también. Finalmente, esos pastores recomiendan a la iglesia la ordenación de Walter al ministerio pastoral, cosa que Dios mediante estaremos haciendo también en una ocasión muy especial para toda la iglesia, de tal forma que nunca nadie se pueda olvidar, ni él ni nosotros, de ambos acontecimientos. Allí vamos a unir el aniversario de la iglesia con la ordenación de Walter al ministerio. Así que habrá un momento muy especial donde los pastores que lo examinaron estarán presentes también para orar por él, encomendarlo al Señor, imponer manos sobre él y entonces a partir de ese momento estar desarrollando las funciones pastorales entre nosotros, habiendo tenido el reconocimiento de los demás pastores bautistas. Así que, bueno, disfrutemos este tiempo que tenemos de parte de Dios, y estemos orando entonces por Walter de manera muy particular y muy especial también. Muy bien, quiero compartir con usted la continuidad de los mensajes que estamos teniendo. Venimos desarrollando esta serie, La Palabra. Y tiene que ver, por supuesto, con la palabra de Dios como fundamento para nuestra vida y para el desarrollo de nuestra vida espiritual. La Biblia es nuestra norma, nuestra guía, nuestro parámetro, la plomada que marca cómo debemos vivir la vida que Dios nos ha regalado en Cristo Jesús. Así que esta vida tiene una manera de ser vivida. Y es así, esa manera nos permite experimentar toda la bendición y la plenitud y la abundancia que esta vida que Dios nos regaló tiene para todos y cada uno de nosotros que ya hemos tomado esta decisión. Pero luego de haber hecho una introducción al tema de la Biblia misma, estamos desarrollando a partir de ese momento alguna palabra en particular que entonces ampliamos y aplicamos, como siempre, a nuestra propia vida y a la vida de esta comunidad. Así que hoy vamos a ver una nueva palabra, de la Biblia, de la palabra de Dios. En este caso se trata de la palabra familia. Familia. ¿Cuántos estuvieron esta mañana en el culto esta mañana? ¿Hay alguien aquí que estuvo? Sí, aparte del predicador, algunos más también. Muy bien. Así que también escucharon el mensaje acerca de la familia. Vamos a tratar de, sobre la base y el fundamento hermoso que ya compartió Walter esta mañana, también agregar algunas cuestiones más para que puedan ser enriquecidos todos los que estamos aquí. Familia es la palabra de hoy y el título del mensaje podría ser la importancia de la familia espiritual. La importancia de la iglesia como familia espiritual. Hay un pasaje en el libro de Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 19. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios y les dice de esta manera. Está haciendo la contraposición entre los judíos y los gentiles, ¿no es cierto? Que ninguno tenía ni preeminencia ni favoritismo a los ojos de Dios para ser parte o ser considerado parte del pueblo de Dios y de la familia de Dios. Bueno, los judíos en aquel tiempo no consideraban de la mejor manera a los gentiles, por lo cual podrían considerar y consideraron hasta cierto punto de que ellos no eran parte del pueblo de Dios ni de la familia de Dios. Pero Pablo aquí está escribiendo de parte de Dios a la iglesia en Éfeso y por tanto a todos los creyentes de todos los tiempos y les dice que sí, efectivamente, Dios no hace acepción de personas y que todos los que vienen a Él, se entregan a Él, primero son adoptados como hijos e hijas de Dios, pero entonces luego forman parte de la familia de Dios. Y esto es lo que Pablo está queriendo decir, al menos con estas palabras que son bíblicas. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Le habla a los gentiles porque así eran considerados por los judíos. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los pone al mismo nivel que cualquier otra persona que le entrega su vida a Dios y hace que Dios sea su padre. Allí hay una adopción como hijo o hija y el pasar a pertenecer a la familia de Dios. Qué bueno, porque ese es el estatus que tenemos todos aquellos que hemos tomado esta decisión de fe en Jesucristo. Ahora vos no solo sos hijo e hija de Dios, sos miembro, pertenecés a su familia, a la familia de Dios. Esto quiere decir que Dios es padre de todos aquellos que tomaron esta decisión. Toda persona que acepta a Cristo como Salvador personal viene a formar parte de una familia espiritual llamada iglesia. Esta, la iglesia, es el conjunto de hijos e hijas de Dios que viven, disfrutan y reflejan la paternidad de Dios. La iglesia también puede ser vista y definida de esta manera. Es el conjunto de hijos e hijas de Dios que viven, disfrutan y reflejan la paternidad de Dios sobre ellos. Al mismo tiempo, la iglesia reconoce la importancia de la familia para todo ser humano. Entendemos que esto es un diseño divino para cada persona, para cada habitante de esta humanidad. Él mismo la diseñó a la familia como bendición para cada persona. Así que la iglesia también reconoce ese hecho de la familia natural. Desde este punto de vista, la iglesia es una familia compuesta básicamente por familias. Es una familia espiritual en donde Dios es el padre de todos, pero compuesta por familias. La familia ocupa un lugar muy importante en el corazón de Dios, a tal punto que luego de la creación del hombre y de la mujer, los unió en matrimonio y con la capacidad de multiplicarse y procrear, tener hijos y así constituir una familia. Así que desde el principio estuvo esto en el corazón de Dios como bendición para los seres humanos. En la iglesia del Señor, nosotros, al menos esta iglesia en particular, pone un fuerte énfasis en la familia. Ya lo vamos a tratar de ilustrar un poco más en este sentido. Pero la iglesia es una familia espiritual compuesta por familias. Sí, claro, algunas personas vienen solas, no viene el matrimonio, o viene el matrimonio y no vienen los hijos, o vienen los hijos y no vienen los padres. Bueno, está claro, ¿no es cierto?, que también se da eso. Pero básicamente está formada por familias. Aunque sea una persona o dos, están representando a una familia. Y nosotros como congregación les vemos a cada uno como integrantes de una familia. La iglesia se llama la familia de Dios, lo hemos leído. Y también se llama la familia de la fe. Pablo es el que también agrega este término, familia de la fe, cuando le escribe a los Gálatas. Ya el pueblo de Israel había sido estructurado y organizado completamente por medio de familias, linajes y tribus. Así que había agrupaciones, pero básicamente estaban formados por familias y familias extendidas incluso también. Los idiomas bíblicos, usted sabe, la Biblia fue escrita en, básicamente en hebreo y en griego, algunas partes en arameo, pero en todos los casos la palabra casa, que se utiliza frecuentemente tanto en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento como en el Nuevo, es equivalente a familia. La palabra familia se usa mucho en la Biblia. Y esto coincide en que en varias oportunidades la Biblia refleja y habla acerca de familias, incluso familias enteras que se entregaron al Señor. Repasemos rápidamente algunas. Cornelio, que fue visitado por el apóstol Pedro, él y sus parientes y amigos más cercanos con su familia se entregaron al Señor. Lidia, una vendedora de púrpura, ella y su familia se entregaron al Señor. El carcelero de Filipos, que tenía en custodia a Pablo porque había sido encarcelado, luego de que ocurrió la liberación de Pablo y de los presos por un milagro, una intervención poderosa y milagrosa de Dios, él también se entregó con todos los suyos, dice el pasaje de Hechos 16, al Señor. La Biblia habla de la casa de Aristóbulo, esto es su familia, no solo su casa física. Y los de la casa de Narciso, habla Romanos 16. La familia de Estéfanas, 1 Corintios 16, y podríamos continuar hablando de esto, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que habla de lo mismo el Nuevo Testamento cuando se refiere al nacimiento de Jesús. Habla de la familia de José y de María. Habla de la familia de sus tíos y de sus primos, etc. Así que siempre se está hablando de familia, de los hermanos. Hay un fuerte énfasis en toda la Biblia, la palabra de Dios sobre la familia. Y nosotros como iglesia también lo estamos haciendo. La iglesia del Nuevo Testamento y la de este tiempo mantiene y fortalece la unidad de la familia. la iglesia Jesús es el camino en la cual estás en esta noche, aquí, participando de este culto, mantiene y fortalece la unidad de la familia. ¿Cómo lo hacemos? Déjeme compartirle tres o cuatro cosas rápidamente. En primer lugar, reconocemos la familia. La reconocemos como el ámbito básico y fundamental para el desarrollo sano de las personas. Pero esto ya no está enseñado y proclamado en la palabra de Dios. Ha sido enseñado, quizás no tanto en los últimos tiempos, donde está tan tergiversado y distorsionado el concepto de familia. Sin embargo, hasta no hace mucho era considerado por toda la humanidad el ámbito básico y fundamental para el desarrollo sano de toda persona. Una familia sana y bien constituida constituye el fundamento para que sus integrantes disfruten la vida con seguridad y liberen todo su potencial. Quite usted este fundamento y los fundamentos de la misma sociedad están en riesgo y en juego, en peligro. Y esto es lo que estamos observando desde hace un par de décadas a la altura de la cual estamos viviendo y probablemente se vaya a empeorar todavía mucho más este aspecto. En segundo lugar, esta congregación respeta a la familia. No ejercemos intromisión en el ámbito familiar de cada uno de los que integran la familia espiritual o iglesia. Respetamos esa intimidad, respetamos esa privacidad. La iglesia y su funcionamiento, su vida, no divide a las familias arrancando a sus integrantes o a alguno de sus integrantes con actividades y eventos permanentes, no atrae a las esposas y las hace pasar muchas horas de todos los días de la semana haciendo cosas, aunque fueran cosas para el Señor, porque eso atentaría contra este fundamento tan importante que es la familia. Tampoco a los esposos, si bien a veces les proponemos ir de pesca, como ayer, ¿cuántos fueron de pesca ayer los que están acá? Algunos poquitos. Se ve que vinieron así como levantaron la mano, vacía. La mano vacía. Poco pique, ¿no? Pero pasan un buen momento, eso es lo más importante. Y de verdad lo digo, por supuesto. Pero bueno, pasamos esos tiempos juntos y de vez en cuando lo hacemos, pero no es que tomamos a alguno de los miembros o los hijos, entonces nos sacamos a los hijos de la familia y los encerramos, los llevamos de acá para acá, los ocupamos todo el tiempo. No, por el contrario, enseñamos a todos y respetamos y valoramos a la familia y ponemos ese énfasis también en aquellas cosas que tienen que ver con el funcionamiento y la vida de la iglesia. En todo caso, lo que tratamos de hacer también es hacer participar a la familia juntos, como esta noche, como otros encuentros que tenemos durante la semana o los fines de semana, o si salimos de un picnic. Bueno, tratar de que sea juntos, aunque sea venir al mismo tiempo. Así que como familia hacemos énfasis en una manera de respetar a la familia. La iglesia no debe competir con la familia, ni mucho menos debilitarla o provocar su desintegración. Debemos ser nosotros mismos como iglesia una familia saludable. Una familia saludable. En tercer lugar, la iglesia, esta iglesia, fortalece a la familia. Por eso tratamos de brindar enseñanza, esto es, herramientas para que todos podamos tomar, herramientas que vienen de la propia palabra de Dios, de aquel que diseñó a la familia y sabe cómo puede y debe funcionar correctamente. Compartimos enseñanza en este aspecto, fortaleciendo a la familia, o brindando consejo, o provocando aliento a aquellos que están en dificultades, o ayudando a los que están en necesidad, a las familias en necesidad, o brindando sostén. Esta es la manera de fortalecer a las familias también. Y finalmente, para no extenderme mucho en este aspecto, en cuarto lugar, la iglesia valora la familia. Y en este sentido, la mejor manera de valorar las familias es que como iglesia nos comportemos verdaderamente como una familia. Porque la iglesia no es como una familia. La iglesia es familia de Dios. Si usted quiere volver al pasaje que leímos de Efesios 2:19, ustedes son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Familia de Dios. No es como, sino es. Somos esa familia. Así que una manera de poder valorar la familia tiene que ver con vivir como si fuéramos una verdadera familia espiritual, porque lo somos. Es decir, debemos ser un espacio siempre inclusivo. Debemos ser un espacio y un ámbito de aceptación de las personas que Dios va trayendo o que usted va trayendo, porque ora por ellas y es guiado por Dios a compartir a Cristo en sus vidas, y como parte de ese proceso usted también les puede traer invitados a cada encuentro que tenemos aquí. Así que este será un espacio y un ámbito de inclusión, de aceptación, de comprensión, de estímulo, un espacio confiable. Entonces, donde las personas pueden abrir verdaderamente su corazón y compartir sus luchas, sus cargas, sus necesidades, sus crisis, y puedan tener una respuesta. No porque tengamos todas las respuestas, al menos no nosotros a nivel humano, pero tenemos a alguien que sí tiene todas las respuestas y el poder para obrar, cambiar y transformar lo que sea necesario, aún las propias vidas, para que las familias, los matrimonios, los vínculos entre padres e hijos puedan ser sanos, sólidos, sostenidos en el tiempo. Ese es el deseo de Dios para todas las personas. Así que debe ser la iglesia entonces una familia donde todos los demás deseen pertenecer para dar y recibir las cosas más valiosas y más importantes de la vida. Como dijimos al principio de este mensaje, un ámbito donde se ríe y se llora, pero en familia. Un espacio y un ámbito donde se juega y nos divertimos, pero en familia. Un lugar donde se puede luchar y también se puede crecer, pero lo hacemos en familia. Esto es, nunca estamos solos. Vivimos en familia porque somos familia del Señor. Y eso está para bendición de cada uno de nosotros, para disfrutarlo, pero dijimos también para reflejarlo. En este tiempo de tanta oscuridad y tanta tiniebla, donde tantas familias son afectadas, son atacadas, están en riesgo. Bueno, allí es donde tenemos también una tarea de testimonio hacia los demás. Respecto a la iglesia como familia, todos nosotros tenemos que tener absoluta convicción y absoluta conciencia de que hemos sido llamados a pertenecer, no solo a creer. El apóstol del cual estamos hablando en esta noche, de manera frecuente, el apóstol Pablo, ahora le escribe a Timoteo. Timoteo estaba pastoreando una iglesia, así que la enseñanza era también para la iglesia, a través de Timoteo, su pastor. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 15, Pablo le dice: así sabrás, Timoteo, cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. Hay una manera de comportarse en nuestras familias naturales y, por supuesto, en esta familia espiritual también. Pero lo más importante que dice acá es que pertenecemos. No solo creemos en la iglesia, pertenecemos a la iglesia. No solo creemos en una familia espiritual, la Biblia dice que usted y yo, porque somos de Cristo, pertenecemos a su familia, y eso hace una diferencia muy importante. Eso significa que la iglesia no es un lugar a donde vamos, sino un lugar a donde pertenecemos. Mire, usted sabe, en el mundo en general, entre los vínculos en general y particularmente cuando tenemos en mente a la familia, las personas que viven sin familia o han quedado sin familia o han perdido a su familia, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se designan? Huérfanos, una persona sin familia que ha perdido a su familia, o incluso puede haber sido abandonado por su familia, es considerada una persona huérfana. Estas personas no viven ni experimentan el verdadero y el necesario afecto y amor que todo ser humano necesita recibir. Personas que viven de esta manera no tienen contención ante las crisis, las luchas y los problemas. ¿A quién van a recurrir si no tienen familia? ¿A quién van a recurrir si a veces hasta han sido echados por sus propias familias? Personas que viven de esta manera, y es muy frecuente encontrar personas en orfandad, aunque vivan en un hogar y en una aparente familia, personas así terminan adoptando padres equivocados porque necesitan figuras paternas para estas cuestiones y otras más. Entonces, como no tienen padres o los han perdido o han sido desechados por sus padres, buscan padres a quienes puedan adoptar, pero buscan padres equivocados. Los buscan en sus amistades y entonces terminan siendo malas amistades porque llevan a esta persona a condiciones aún peores. O en desconocidos, que obviamente también en última instancia pueden terminar abusando en cualquier aspecto de la vida de esta persona, o aún en parejas, formando parejas, pero buscando en la pareja no una persona a la cual amar y ser amado como un par o un igual, sino alguien que sustituya a su madre o a su padre que no tuvieron nunca. Entonces, por supuesto, estas parejas no son saludables, están basadas y están unidas, pero en intereses personales, individuales, en necesidades muy profundas. Así que se buscan adoptar padres, pero son todos equivocados. Personas en estas condiciones huyen de sus necesidades y buscan refugio en adicciones, en el alcoholismo, en el sexo, etcétera. Hay una necesidad interior en todo ser humano de formar parte de una familia. Así entonces, estos huérfanos en la vida aprenden comportamientos compulsivos, comportamientos enfermizos, porque no hay una identidad clara y la estima personal está severamente dañada. ¿Quién soy? ¿Y cómo soy? No encuentra nunca una respuesta correcta. Entonces se adoptan o eligen orientaciones o personalidades, casi como máscaras o disfraces que ocultan la profunda necesidad interior del alma. La persona no sabe quién es, a dónde pertenece. Todos necesitamos pertenencia a una familia. Cuando la persona no la tuvo o fue desechada por ese ámbito y ese entorno, esos vínculos, entonces sufre, no alcanza a tener una identidad sólida, clara, no sabe quién es, ni de dónde vino, ni a dónde pertenece. Pero además su estima fue dañada severamente. ¿Cómo cree que se siente una persona abandonada, desechada, humillada, desconsiderada? Por supuesto que viene con su corazón quebrantado. Ambas cosas hacen que esta persona trate de buscar una manera de reprimir esta necesidad y adopta orientaciones equivocadas, comportamientos, personalidades, imitando, sacando de acá o de allá, usando como máscaras para ocultar, disfraces para ocultar su verdadera necesidad interior, profunda, tremenda. Están a nuestro alrededor muchas de las personas con las cuales vemos, charlamos casualmente, andan por la calle, nos cruzamos. Conocidos y desconocidos están sufriendo esta situación. La familia está en proceso de destrucción, está bajo ataque severo. nosotros que somos de Dios podemos entender que esos ataques vienen de las tinieblas. Hay una estrategia diabólica para la destrucción de la familia que ya se viene llevando hace mucho tiempo, también en nuestro país. Pero las personas que lo sufren están a nuestro alrededor. Si tan solo pudiéramos mirar con atención los rostros de la gente, quizás el Espíritu de Dios te podría revelar que estás delante de alguien huérfano. Déjeme decirle que a veces esto ocurre también en lo espiritual. La Biblia no sabe nada ni habla nunca de cristianos solitarios o ermitaños espirituales aislados de otros creyentes y privándose de la comunión, de la pertenencia y del disfrutar todos juntos como familia. La nueva vida en Cristo, la vida espiritual, se vive y se desarrolla en familia. No hay posibilidad de desarrollar nuestra vida espiritual, la vida nueva que Dios nos regaló, viviendo aislados de la familia del Señor. La Biblia misma está diciendo, sos miembro de la familia de Dios. Un miembro está integrado a ese cuerpo. No puede valerse por sí mismo si está ajeno al cuerpo, separado del cuerpo. Así que no hay lugar para esto. Aquellos creyentes que están sin iglesia y sin pertenecer a una comunidad o congregación, también son huérfanos espirituales. Están sin familia, por lo cual están desprotegidos o están indefensos. Déjeme hacer un paréntesis. Puedo comprender perfectamente que en algunos casos, algunos creyentes puedan haber sufrido siendo miembros de una familia de Dios, de una iglesia, razón por la cual quizás hayan tenido que salir de esas congregaciones. Lo puedo entender perfectamente y lamento esas situaciones, por supuesto. Sin embargo, aún siendo así, todos los cristianos sabemos que tenemos un Dios, número uno, que nos ayuda a perdonar. Número dos, que sana nuestras propias heridas. Y número tres, que nos creó y nos salvó para que viviéramos en familia. Alguna mala experiencia que pudiéramos haber sufrido, dura, difícil, traumática, ok. Sin embargo, luego de ello no me puedo pasar la vida como huérfano espiritual. Debo tomar decisiones. Y debo decir, hoy es el último día. Hoy es el último día que dejo de recibir la bendición de pertenecer a una familia. Y hay, y muchas, en donde podría usted encontrar su lugar, su espacio, su ámbito. Y allí también ser sanado o ser restaurado. Y poder mirar hacia adelante y poder soltar el pasado, perdonando y dejando que Dios sea el que juzgue. Pero no fuimos hechos para vivir aislados, como errantes, desposeídos y huérfanos espirituales. Los creyentes que no pertenecen a ninguna iglesia viven en orfandad espiritual, con necesidades y carencias de todo tipo. Un día los problemas, un día las luchas, un día las adversidades, algo pasa que hace notar que estamos solos. Estamos solos. Ahora necesito contención, pero estoy solo. Ahora necesito apoyo, aliento, alguien que sobrelleve mi carga, pero estoy solo. O aún así, tengo un tiempo de felicidad, pero no tengo con quién compartirlo para aumentar todavía mi felicidad. Así que, por diferentes razones, algunos a veces abandonan el redil, han dejado atrás la familia espiritual, se han ido del hogar, no son pocas las veces donde uno puede escuchar algo como, no pertenezco, pero estoy bien con el Señor, quédate tranquilo. Nunca se puede estar bien con el Señor, al menos en plenitud, si no formo parte de su familia, la iglesia. Porque Él me creó y me salvó. Cuando Él me adoptó como hijo o hija, me dijo, vos pertenecés, formás parte de mi familia y yo debo estar allí. Bueno, a veces los casos se empeoran. Y entonces, además de que algunos abandonan la familia, pero ya por caprichos, ya por falta de madurez espiritual, ya por desconocimiento de la palabra, ya porque no se hace lo que yo quiero y tantas otras cosas, ¿no es cierto? Podría ser también, además de esto entonces, de tomar distancia de la familia del Señor, critican a la familia. Bueno, todos debemos saber que criticar o juzgar a quienes pertenecen a la familia de Dios es criticar o juzgar a Dios mismo, creador de la familia, nuestro Padre. Claro, a veces estas circunstancias se repiten por parte de estas personas, pocas por la gracia de Dios, pero lo repiten en cualquier iglesia en la cual estén. Son como el pródigo, aquel hijo que se fue una vez de su casa. Pero esta vez estas personas repiten el ciclo vez tras vez. Menosprecian la casa del Señor y menosprecian a la familia del Señor. Por tanto, nunca pertenecen a ninguna. Usted fue creado para vivir en una familia natural. Tiene necesidad, todos tenemos necesidad de una familia natural, ese ámbito tan especial y tan propicio para nuestro desarrollo. Pero también usted, que aceptó a Cristo en su corazón, fue salvado y adoptado como hijo e hija amados para vivir ahora en una familia espiritual, también necesaria para su desarrollo espiritual saludable. Esto es para su deleite y para su bendición personal y la de su propia familia. Y para bendición, incluso todavía, de muchos que andan abandonados, sin familia y huérfanos. Para finalizar, tenemos que ser cristianos que valoran la familia en la que Dios nos hizo nacer físicamente. Valora tu familia. Dios te la dio. Y a lo mejor hubo dificultades, o hubo problemas, o los tenés. Busca ayuda de Dios. Busca que Dios fortalezca tu corazón. Orá y clama a Dios para que obre en tu familia si fuera necesario. Que obre en vos mismo, en usted misma. Si todavía guarda algo de lo que pudo haber sufrido en su familia o está sufriendo, pero valore la familia. También debemos valorar, apreciar y disfrutar la familia en la que Dios nos hizo nacer espiritualmente o en la cual Dios nos colocó para nuestro desarrollo espiritual. Valora la iglesia, es familia de Dios. Claro, tampoco es perfecta. Enseguida se dio cuenta, ¿no es cierto? Pero es la familia de Dios. Es una familia preciosa donde efectivamente aprendemos y crecemos juntos. En base al amor, al valorarnos, al aceptarnos, al perdonarnos. Valorala, está para tu bendición. tenemos que aprender a apreciar y a disfrutar la familia espiritual, la iglesia. Debemos tomar conciencia, es decir, pertenecer, ser parte, enriquecer, bendecir a esta familia iglesia. Debo comportarme como un verdadero miembro de la misma y no un permanente visitante. No. Pertenencia, no solo creer. Pertenencia, no solo pasar de visita. No, ese no es el diseño de Dios. Abrí tu corazón para recibir una bendición plena de parte de Dios. Pertenece a la familia de Dios. Hacé la tuya. Decí, esta es mi familia. Y que lo puedas decir con contentamiento, con satisfacción, con felicidad. Esta es mi familia. Por eso hay que comprometerse a dar lo mejor de cada uno de nosotros y a recibir con aprecio y gratitud lo mejor que los demás nos dan. Y así es siempre. Amor, humildad, perdón. Amor inquebrantable. Humildad que vence siempre al orgullo. Y si hay amor y humildad, siempre va a haber perdón. Finalmente debemos poner una mirada también hacia afuera. Debemos ministrar a las personas de nuestra comunidad, de nuestro barrio, a nuestros vecinos. Muchos son huérfanos afectivos. No tienen ni han tenido ese amor de familia que alimenta, que fortalece, que nutre para la vida. Tratan de salir adelante, de usar máscaras, de buscar refugios, de adoptar padres o familias, pero sufren más. Otros casos son familias, pero con problemas, con dificultades no resueltas, en los cuales se levanta la agresividad, aparece la violencia, la humillación, el maltrato, el menosprecio. Sufren las mujeres, sufren los hombres, sufren los niños. Muchos ven incluso, llegado a cierto punto, la separación y el divorcio como una opción y hasta como la solución a esa situación. Pero esto es solo una evasión, no una solución, una manera de huir. El daño ya está hecho y sus huellas se llevarán durante toda la vida si no se sanan debidamente. Muchas personas a nuestro alrededor necesitan hallar una familia que los reciba, que los abrace, que los cuide, que los ministre. Una familia donde puedan sanar sus heridas, puedan restaurar su estima personal, puedan reconstruir su verdadera identidad. Esa familia debe ser la iglesia. Esa familia para tanta gente que está buscando familia debe ser esta iglesia. Esa familia que tantos anhelan y no encuentran por ningún lado, debemos ser nosotros. Cuando un bebé nace, nace en el seno de una familia, como Julieta en estos días. La verdadera vida cristiana también comienza con un nuevo nacimiento. Y la persona que nace de nuevo se convierte en un hijo de Dios. Por lo tal, como tal, nace en una familia espiritual. No en la nada. Yo no sé cuál ha sido la experiencia de todos los que estamos aquí en esta noche, pero déjeme decirle algo en definitiva. No sé cómo ha sido su experiencia en su familia de crianza, de pequeño, de pequeña, o de hace poco, o actualmente. No sé qué circunstancias ha vivido o ha padecido, pero déjeme terminar con lo que Dios dice respecto a las personas que tuvimos experiencias duras o difíciles, o aún las tenemos. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Dios me recogerá. Aunque hayas tenido malas experiencias en tu familia natural, con todo, hay un Padre amoroso y perfecto que quiere adoptarte como hijo o hija y hacerte pertenecer a su familia espiritual, para que Él tenga la oportunidad de suplir todo aquello que pudieras no haber recibido en tu familia natural, para poder sanar todo aquello que te pudo haber lastimado, aún dentro de tu propia familia natural. Otra versión dice: mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Nunca vas a quedar desechado, desamparado ni abandonado por este Dios. Dios es quien quiere traerte a Él. Te quiere abrazar como a hijo o hija amados y establecer este vínculo de manera permanente. Ya no habrá más trauma, ya no habrá más malas experiencias. Habrá sanidad, restauración, fortaleza para tu vida. Y aún otra versión de este texto dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, mire lo que ocurre, qué precioso. El Señor me recibirá en sus brazos. ¿Cuánta necesidad de esos brazos tiene tanta gente? De ser recibidos en brazos amorosos, en brazos sensibles, en brazos de alguien que comprende y entiende, de alguien que acepta, de un verdadero padre que quizás muchos no han tenido. Vamos a pedir en esta noche que usted tenga esa experiencia de ser recibido en los brazos de Dios como hijo o hija, para pertenecer a su familia espiritual y recibir toda clase de bendición, de atención, de cuidado, de protección. En primer lugar, le digo, haga de Dios su padre y de la iglesia su familia espiritual. En segundo lugar, pida que Dios obre poderosamente en su familia para que la guarde en paz, en armonía y en amor. Pídale a Dios que obre poderosamente para que haya fina peleas y agresiones, si es que las hay. Pida que Dios obre con su poder y restaure o reconstruya su familia, si es que está en riesgo. Pídale a Dios que su familia se transforme en un ámbito de luz y no de oscuridad. Luego pídale a Dios que sane su propio corazón, que le sane a usted mismo o a usted misma. Y pídale a este Dios amoroso y poderoso que le fortalezca y que te use para ser de bendición a tu propia familia. Y finalmente, dedique su familia para honrar a Dios. Así como fue aquel compromiso de Josué, que dijo delante de toda la iglesia, la familia de Dios: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi familia vamos a servir a este Dios. Por eso le invito a inclinar su rostro en esta noche y considere lo que Dios nos ha dicho hasta aquí. Familia, familia, familia, verdadera familia, preciosa familia, tan necesaria para todos. Quizás no tuviste una buena experiencia. Es tiempo de cambiar, es tiempo de ser transformado, es tiempo de ser restaurada. Es tiempo de dejar atrás los dolores, las aflicciones que pudiste haber sufrido. Es tiempo de pedirle a Dios que intervenga en tu propia familia. Hijos que están aquí, ven problemas en sus casas, clamen a Dios para que intervenga con su poder. ¿Has sufrido en tu corazón, en tu familia? Pedile a Dios que sane tu corazón. ¿Alguien aquí ve en riesgo su propia familia por el grado de hostilidad y de agresión? Hoy decí basta. Hoy dale tu vida a Dios. Hoy pone tu vida en esos brazos que vienen a recogerte. Y declará en el nombre de Jesús que por su poder tu familia es restaurada, es reconstruida para gloria de su nombre, y que estás comprometido y comprometida no solo a servir vos individualmente, sino vos y todos los de tu casa. Alguien aquí sufrió abandono, rechazo, no fue amado, amada suficientemente en su propia familia. Fuiste comparado o comparada con otros hermanos, siempre te consideraron menos. Ahora es tiempo de ir a los brazos del Señor para ser sanado, para dejar atrás ese pesar y saber que Dios será tu papá por siempre y para siempre. Quiero orar para bendecir tu vida. Quiero orar para que Dios bendiga tu vida, te llene de su presencia, te sientas sus brazos de amor. Comiences a notar que Él se lleva esos recuerdos, esas experiencias, que Él te va a poner en pie, que va a tomar control y señorío de tu vida y de tu familia. Por eso te voy a pedir que si tenés esta necesidad en esta noche, de que Dios obre en vos, u obre en tu familia, solamente levanta la mano y Dios derramará esa bendición en ti. Si has sufrido en tu propia familia dolor, te ha entristecido tu familia, levanta tu mano. Dios va a sanar esas heridas y se va a llevar esa tristeza para siempre. Si no tuviste buenas experiencias en tu familia o no las estás teniendo, levanta tu mano. Dios lo va a cambiar y a transformar todo. Si no tuviste buenas experiencias en alguna familia espiritual, en alguna iglesia, has sufrido, te han dañado, levanta tu mano. Dios va a romper con esas cadenas y con su ayuda vas a poder perdonar y librarte de ese pasado, ponerte en pie y caminar hacia adelante con libertad. Dios, gracias porque eres nuestro papá, porque nos recibís, porque nos aceptás, porque nos comprendés, nos entendés. Gracias por esos tus brazos que siempre están abiertos, dispuestos, invitándonos a ir a ti, a entregarnos esos brazos, a reclinarnos en esos brazos, a ser mimados por vos, pero a ser mucho más, ministrados poderosamente en nuestras necesidades. Y Señor, muchos de tus hijos y de tus hijas en esta noche han aceptado esta invitación. Hemos ido a ti, a buscarte a ti, porque hay dolor, porque hay pensamientos, experiencias, recuerdos dolorosos. Señor, porque hay carga, porque ha habido y hay sufrimiento, porque hasta ahora no nos hemos podido desprender de esa aflicción. Venimos a ti, papá, como hijos e hijas, venimos a ti a buscar, Señor, tus brazos, porque necesitamos consuelo, necesitamos fortaleza, pero necesitamos restauración, necesitamos sanidad, necesitamos libertad. Y hoy, Señor, queremos que se produzca todo ello para gloria de tu nombre. Señor, ahora tu Espíritu Santo está haciendo la obra en cada uno. Señor, vos estás obrando con gran misericordia, con tu gracia, en tu amor y con poder para que haya victoria en la vida de cada uno, Señor. Tu mano suave está tocando esas heridas para sanarlas. Señor, tu mano está llevando toda carga, toda angustia, toda tristeza, toda aflicción. Tu Espíritu Santo está rompiendo esas cadenas que nos inmovilizaban, nos paralizaban. Señor, tú nos estás poniendo en pie para poder continuar en la vida, para poder avanzar, para poder disfrutar en plenitud como hijos e hijas tuyas. También nuestra pertenencia a tu familia espiritual, la iglesia. Señor, no solo deseamos que hagas esto en nuestra vida, sino en cada familia representada en esta congregación. Señor, que tu más rica bendición sea derramada sobre cada casa, sobre cada familia, Señor. Tu presencia sea manifiesta, tu gloria sea derramada en cada familia, Señor, para que sean ámbitos de luz, ámbitos de paz, ámbitos de tu gracia, Señor, y de tu amor. Y úsanos, Señor, como iglesia y familia tuya, para poder ser una verdadera familia a tantos y tantos que están huérfanos, sin familia, errantes, buscando y buscando, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en esa gente, en esas personas, Señor, que nuestra voluntad no pueda dejar de hacer algo por ellos, abrazarlos, bendecirlos en tu nombre, invitarlos a tener esta experiencia de familia en este lugar también, para que puedan conocerte como papá y sus vidas puedan ser completamente cambiadas y transformadas. Señor, glorificate en tu iglesia, en esta tu iglesia también. Te lo pedimos para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. Amén. Amén. El Señor sea glorificado en tu vida, en tu familia, en todos nosotros. Te quiero invitar a ponerte en pie para cantar con todo gozo, con toda alegría a nuestro Dios. Vamos a celebrar a nuestro Dios. Hoy ha traído victoria a nuestra iglesia, a nuestra vida, a tu familia, a nuestra familia también. Así que canta de todo corazón. Mostrale a Dios que estás feliz, que estás contento, que estás satisfecho con Él y con su iglesia también. Así que vamos a experimentar esta alegría para ser llenos y así volver a casa, guardados por su mano que te cuida, te protege, y a pasar una semana de bendición. Amén. Amén. El Señor así lo hará en usted también.